el acondicionamiento físico a través de actividades aeróbicas y tonificación muscular principalmente, ¿no? Y ya así ese sería el programa general, y en función a la edad pues se va haciendo un poco más orientado a esas edades. Y también hay una actividad que es conjunta con la del mayor, ¿no?, que sería un programa de senderismo de recorrido urbano, hiperurbano, enfocado a personas mayores de 65 años, que se hace conjuntamente con la delegación del mayor, ¿no? Esta actividad, bueno, pues está bastante bien para las personas que quieran practicar senderismo, andar un poco a través de nuestro entorno, pues está muy bien indicada. Escuela del Baloncesto es nueva este año, que se hace, bueno, en colaboración con el club de baloncesto, con el CAU, bueno, y lo que serían las edades más pequeñitas, lo que sería baby back y pre-minivac, que son niños entre los nacidos, los pre-minivac 2008-2009 y el baby back 2010-2011, todavía son para pequeñitos. Desde la Escuela Municipal de Música se recuerda también que hasta el 22 de septiembre, este próximo viernes, se encuentra abierto el plazo de matriculación para el nuevo curso, que dará comienzo el próximo 2 de octubre. Dentro de la oferta educativa se destaca la asignatura de Música y Movimiento, dirigida a niños y niñas entre 4 y 7 años. La asignatura de Música y Movimiento constituye en realidad un programa de sensibilización musical donde se van a desarrollar ciertas capacidades fundamentales para el desarrollo integral del niño, que además le van a preparar para una enseñanza musical específica más adelante. El objetivo de esta asignatura es potenciar, con un tratamiento pedagógico específico, el descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas musicales y motrices que van a permitir posteriormente la elección de un instrumento adecuado a las cualidades artísticas del alumno. Los horarios fijados desde la Escuela Municipal de Música para esta actividad, la asignatura de Música y Movimiento, son los siguientes: para los alumnos de 4 años, martes y jueves de 4 a 5. Para los alumnos de 5 años, lunes y miércoles de 4 a 5. Para los alumnos de 6 años, lunes y miércoles de 5 a 6. Y para los alumnos de 7 años, martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. También en esta edición de los servicios informativos podemos destacar que los centros de secundaria de nuestra localidad iniciaban ayer lunes el nuevo curso con la incorporación ya en el horario habitual de los alumnos de educación secundaria y bachillerato, y también la puesta en marcha de los diferentes programas de formación profesional y para adultos. Desde el IES en Los Remedios, su director Fernando Corrales ha explicado cómo marcha este inicio del curso. Que en Ubrique además es abruptamente el cambio, ¿no? Termina el verano, termina la feria y hay que empezar a trabajar y desde ayer, bueno, pues parece que todos con mucho ánimo, supongo que ya mañana pasado al segundo día del madrugón pues tendrán alguna pega más, pero bueno, nosotros con toda la ilusión del mundo, como cada año, supongo que esto se lleva a la profesión, aparte que cobramos, que no está mal, ¿no? Y llevamos planeando el curso pues casi desde julio y principio desde el día 1 de septiembre, y bueno, y ese día arrancamos, como tú comentabas, arrancamos con las clases y toda la estructura compleja de un centro como el nuestro, ¿no? Con secundaria, con bachillerato, con FP presencial, con adultos, con FP a distancia, o sea, con cinco regímenes distintos, con mucho alumnado, pero bueno, con todas las ganas del mundo y esperando que el año, bueno, pues salga lo mejor posible, ¿no? Yo creo que están los mimbres puestos y esperamos ir resolviendo pega a pega y día a día, ¿no? Digo, ayer la estructura, a lo mejor la gente puede creer que cada uno está en su clase tranquilito, ¿no? Esto es de lo más complejo, o sea, los grupos se unen, se desdoblan, al mismo tiempo una clase que es única luego se desdobla en 3, 4 y se vuelven a unir a la siguiente con 3 profesores distintos, es decir, con una estructura compleja con las optativas y demás. Bueno, creemos que estos 2 días que llevamos sigue funcionando a buen rendimiento, ¿no? Con 71 profesores, una compañera de religión y un assistant, y por tanto la plantilla global es a 73 profesores, que bueno, estamos contentos con ellos, cada uno con sus horarios, regímenes de diurno y de adultos hay bastantes, ¿no?, con compañeros que comparten. Estamos todavía, desgraciadamente, a la espera del nombramiento de dos profesores, por circunstancias de la bolsa o de las sustituciones en la delegación provincial. Nos fueron llegando todo el profesorado, pero todavía estamos a la espera de dos. Nos han dicho que habían convocado y habían abierto ciertas bolsas de las enseñanzas y esperemos que en breve, ¿no?, que hoy, mañana, pues estos dos compañeros, compañeras que faltan, pues vayan llegando. Y en general, claro, es verdad que un centro con nuestra antigüedad y, digamos, con el equipo directivo ya, con la experiencia que tiene, que no nos estamos estrenando en nada, pues el aspecto organizativo, pues sabiendo la complejidad que tiene y el tiempo que hay que dedicarle, pues bueno, sale un poquito mejor que algún centro donde tenga un equipo nuevo y se renueven las plantillas. La nuestra, con todo y con eso, se renuevan un 24, casi un cuarto de la plantilla. Han llegado un grupo de casi 15 profesores nuevos, bueno, que en estos días tenemos la acogida, tenemos la información. Hoy, esta tarde mismo, tenemos un claustro para que todo el mundo conozca las cuestiones didácticas. Intentamos que la adaptación sea lo más rápido posible para que el alumnado se ponga a ritmo rápido, ¿no? Pero es verdad que hoy a mis alumnos, esta mañana ya, ¿no?, pues ya les he dicho que precisamente son los mayores, claro, no tiene mérito a lo mejor, porque ya tienen su cuerpo, están pensando en la universidad y en el año que viene y en la selectividad. Bueno, pues, y haciéndose pequeñas agendas esta semana, o sea que tampoco les he dicho que se pongan de 3 a 7 o de 3 a 10 a estudiar, sino que, bueno, hoy un poquito, mañana otro, el paseíto, que salgan todavía por su avenida si quieren todavía hoy, mañana, pero que paulatinamente, ¿no?, esta semana sea ya la que se trabaje, que no sean solo el trabajo en el aula, que bueno, que puede funcionar. Como ese trabajo en el aula no se consolide después, pues claro, pues la verdad se va perdiendo. A las familias, qué tranquilidad, o sea que los libros están llegando, los cheque libros, las libretas, los bolígrafos, no hay prisa absoluta, hoy, mañana, pasado. Tenemos toda la semana tranquilamente, ¿no?, para que todo el mundo se adapte a cuántas asignaturas tiene, qué horario tiene, qué me han pedido aquí. O sea que también le pido a las familias, que hacen un esfuerzo económico, de organización y tal, que también se den su margen y vayan haciendo las cosas con cabeza y sin precipitación. Y cogiéndole el ritmo a cada una de las clases. Y hoy finalizamos felicitando a todos los ubriqueños que han resultado agraciados en el sorteo de la 11 de anoche, ya que la agencia de la 11 en Ubrique informa que la agente vendedora Isabel Pino Casillas ha repartido 350.000 euros en la localidad en 10 cupones del número 12.590. Sí, correcto, son 10 cupones, cualquier mayor de la 11 de su cupón diario, y ha sido 350.000 euros repartidos entre los ubriqueños y ubriqueñas. Creo que es una fantástica noticia. Y especialmente se ha partido por nuestra compañera Isabel Pino, que ya hace poco también dio otro premio en el Villapó, dio 100.000 euros en la última, hace unos meses. O sea, Isabel está que se sale. parece que está de racha. Esta mañana fui a verla y bueno, está nerviosa, está inquieta, claro, no sabe a quién se lo ha dado, que es el, y la verdad que, bueno, ilusionada por, bueno, ser la portadora de ese gran premio que se da a localidad, ¿no? Bueno, ella, digamos, sí puede tener alguna referencia y no sé si algún cliente se habrá llevado un par de cupones, pero a priori está muy repartido. Es la referencia que tengo actualmente. Y insisto, un premio fantástico para Ubrique, en lo cual uno, pues, desde su punto de venta, aquí en la Unión de España, quien ha con Callejones, bueno, pues ha repartido el premio, pues bastante, o sea, está bastante repartido. Y es cupones fabulosos de 12.590 para cada ubriqueño y cada ubriqueña que haya comprado este número. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.